Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenéis que perdonarnos. Estábamos aquí haciendo un balance del rendimiento de la tarde y es que a la primera a la que tenemos que pedirle disculpas es a nuestra queridísima Amelia. Amelia, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, ese hilito de voz, que te hemos dejado en espera demasiado tiempo y se te ha gripado, ¿o qué? Buenas tardes, Amelia. ¿Qué tal? Hola, queridos. No. Estaba oyendo en off algo que para mí es muy querido y como dirían los clásicos canonistas, se va a quedar ad intra. Anda. Pero yo también me apunto de escote. Ah, qué ¿sí? Bien, qué bien, qué bien. Otra que quiere cerveza. Yo no he visto una cosa igual. ¿Dónde llegan los límites del vicio? Que es que soy insufrible, ¿eh? Bueno, que nos hemos comido un tiempo precioso, pero vamos, que es que es verdad que la temática que hemos estado tratando previa, pues también requería de un poquito de profusidad, ¿no? De darle un poquito de contenido, de contexto también, ¿no? Bueno, vamos al lío. Amelia, buenas tardes. Rafa del Castillo, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Muy bien. ¿Sí? Hola, Amelia, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay, Rafa? Pues nada, aquí. ¡Qué envidia me dais! Sí. Nada, tú te vas a hartar. Cuando tú puedas, te vas a hartar. Así que tú no te preocupes, que tenemos la máquina de empacho aquí preparadita, nada más que para cuando tú puedas. Ese día llegará. Y no te quepa la menor duda que ese día vamos a estar aquí pendientes, cuidadito. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, vamos a materia. Esta tarde se han aprobado los presupuestos inicialmente, ¿no? El proceso previo, que es la aprobación inicial, porque ahora tiene que someterse a exposición pública, alegaciones, dictamen del Consejo Social y del Movimiento Ciudadano, y luego ya la aprobación definitiva, pues que rondará junio, en torno a junio, finales de mayo, junio, ¿no? Vamos, que nos metemos en la calor, como diría qué, y no habremos visto menearse un duro en el ayuntamiento. Bueno, y todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos últimos 4 meses que llevamos oyendo hablar de los presupuestos, porque sorpresivamente teníamos un contexto bastante complejo, que era el de afrontar una situación tan tan dificultosa como la gestión de una pandemia, que en 2020 nos vino así como sobrevenida y nadie era culpable de ello, o sea que hubo que hacer lo que se pudo hacer. Pero este año no, este año ya sabíamos que esto estaba aquí. Y sin embargo, bueno, pues ha sucedido lo previsto, lo imprevisto. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo lo veis, Rafa? Venga, tú que estás aquí, empieza. Dispare usted, caballero. Bueno, pues la sorpresa con esta aprobación de los presupuestos, pues quizá esté en que se han sacado con el voto en contra de Vox y con el PSOE absteniéndose, y además con algo de bronca, ¿no?, entre Izquierda Unida, Podemos y el PSOE. Y luego, pues bueno, pues otra cosa que parece que tienen los presupuestos, que hay un monto bastante importante destinado a esta base logística, creo que son 28 millones de euros. Hay un aumento, me parece que los presupuestos suben un 13%, y por lo demás, yo creo que es un copy-pega de lo que había antes. Y yo la verdad es que soy cada vez menos creyente en los presupuestos, porque me parece que hay más de 100 millones de euros sin ejecutar de los presupuestos del año pasado. Y un año normal se dejan 24, 25 y más millones de euros sin ejecutar, ¿no? Y en fin. Contábamos en el editorial que se cifra en torno a casi el 60% del presupuesto consolidado. Estamos hablando de más de 200 millones de euros. Pues fíjate. Es una barbaridad es una barbaridad con las penurias que están pasando muchas familias en Córdoba, que en los presupuestos anteriores se negaron a incluir, hace por ejemplo una renta social municipal que batalló mucha gente y se pedían 5 millones de euros para esta renta, ¿no? Y decían que no había dinero. Yo creo que es un insulto al 27% de personas de la provincia de Córdoba que han agotado todas las prestaciones. Todas las prestaciones. Es verdad que hay que tener en cuenta el contexto de la pandemia, hay que tener en cuenta también el contexto legislativo, que cuesta gastar, la falta de personal hace que te cueste también gastar, porque gastar no es fácil. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Que tengas dinero y no puedas gastarlo, pues, porque no sepas gastarlo, porque no tengas capacidad para poder gastarlo. Yo lo he sufrido. No porque no supieras, sino porque no te dejaban. La verdad que probablemente suceda igual, porque el presupuesto se aprobaría definitivamente en junio, con lo cual son 6 meses para toda la gestión, ¿no? Bueno, me imagino que ahora estarán con... 6 meses no, menos. Menos, ¿eh? Porque ahora estarán con todo, hay incluso inversiones del año 2019 que no se han ejecutado, ¿no? El alcalde en enero pasado dijo que en 15 días estaría el proyecto de presupuestos elaborado. Yo no sé ahí lo que ha pasado, Amelia. ¿Por qué este retraso en la aprobación o al menos en la elaboración del proyecto inicial de presupuesto? Pues no es muy comprensible el que se hayan ido dando tanto tumbo y tanto atraso. Creo que estabais dejando muchas de las cuestiones, ¿no? Y coincido con todas las que habéis expuesto hasta ahora, que muchas cuestiones tienen que ver con más con el debate político, porque creo que, aunque el marco normativo sí es verdad que plantea problemas y como dice Rafa, te puede dejar absolutamente prisionero de esa especie de cerco del que no puedes salir. La cuestión me da a mí que en la administración siempre decimos que hay que reformarla, pero parece que nunca llega el momento real para hacer esa reforma. Como no había una perspectiva de género, y además cuando he estado haciendo un poco la revisión por encima, me he dado cuenta que efectivamente no aparecía. Me he ido a buscar lo más parecido que se podía encontrar, que era un poco los aportes que se habían estado haciendo justo desde el 8 de marzo a todas estas acciones que se podían contemplar desde el área del Consejo Municipal de Mujeres con respecto a esta cuestión. Y si ahora vamos a hacer un análisis y nos fijamos en los montos mayores, yo creo que hay tres elementos básicos. Primero, el que habéis anotado vosotros, ¿no? El tema de la pandemia, que efectivamente nos ha dejado un poco atrás mano. Segundo, el marco normativo. Y tercero, que no se han hecho análisis tal como marca incluso la propia legislación. O sea, que yo creo que además de tener un problema con el marco normativo, es que además no se sigue el marco normativo. O sea, que el marco normativo no nos deja hacer muchas cosas, pero es que incluso las pocas que nos deja hacer tampoco se hacen. Y me refiero a la legislación que tiene que ver con los informes de impacto normativo. No solamente el informe de impacto de género, sino incluso aquellos impactos que tienen que ver con los gastos que se van a hacer de coste, los análisis costo-beneficio, se han realizado. Y si ese análisis costo-beneficio funciona bien. Me refiero a la base logística del ejército de tierra con esto que comentaba también ahora Enrique, de qué aporta, qué va a aportar aquí, ¿no? Como cuando hacíamos estas intervenciones en barriadas de actuación preferente, y luego resulta que el monto mayoritario al final no se quedaba en la barriada de actuación preferente, sino que la mayoría iban a los contratos de las personas que iban a impartir los cursos o que iban a realizar las acciones pertinentes. No sé si me estoy explicando, pero sí, sí. Me he quedado un poco sorprendida de la poca claridad. Si no llega a ser por Enrique, yo muchas cosas no podía haber accedido a ellas, porque es difícil sacar la información de la página de la página del ayuntamiento. Del portal de transparencia, ¿no? El portal de transparencia es muy poco transparente. Es que... y esa es la primera en la frente. Segunda, cuando se le intenta aplicar una legislación, que está muy bien, porque es el Real Decreto 931 de 2017, donde se regula la memoria de análisis de impacto normativo. Es verdad que no necesariamente los ayuntamientos la tendrían que aplicar, pero bueno, ya que la tenemos y la podemos aplicar, pues ya hay además una guía de impacto, no, ya digo, no solamente de impacto de género, sino, por ejemplo, de costo-beneficio, de no discriminación, de igualdad de oportunidades, de impacto de carácter social, en fin, que se pueden medir muchas más cosas. Es algo a lo que me he estado dedicando durante un tiempo, digo, no ahora, sino en investigación, pues la verdad es que es complicado, porque tú no puedes llegar y decir frases como el que pone en la memoria, que es una de las que más me ha sorprendido. Reconozco que a mí esto de leer me gusta, y me pasa como Alicia a través del espejo, que cuando te pones a leer te gusta que las cosas significan lo que sea. Dice, respetar el compromiso de reducción de impuestos para rebajar la presión fiscal. Hombre, y luego dices que vas a poner un paraguas para que las personas con menos recursos puedan tener mejor cobertura. Las cosas casan regular. O sea que si ingresas menos, vas a tener menos que ofrecer. Pero esto... porque lo de los panes y los peces creo que aún no lo sabemos hacer. Que igual un día vamos y aprendemos, pero ahora mismo, pues no. Yo no veo que la distribución que han realizado en cuanto a los elementos que han ido elaborando en este desglose presupuestario, No lo veo que se haya distribuido igual, ni mucho menos, digo, entre las personas que puedan tener más y las personas que puedan necesitar más. Amelia, un dato. Sí. Me permito introducir un dato y para dejarlo encima de la mesa. El pago a intereses bancarios, que sí se ha hecho en 2020, ha ascendido a 25,1 millones de euros. Eso sí. Se ha pagado íntegramente. Digo, que lo dejo ahí encima de la mesa por si eso... es un dato que sea útil. Sí, además estaban diciendo, ¿no?, esto aquí, que lo he visto también. Dice, una bajada de la presión fiscal de impuestos que tendría sus efectos en una menor recaudación se compensa con una mejor gestión de la deuda financiera incrementada en la inversión tras amortizar el último ejercicio 32 millones de euros de préstamo y el ayuntamiento paga hoy menos intereses en los bancos, que queda recogido en los presupuestos municipales de 2021. Pero, claro... incluso dice que pasa de 6,1 millones a 5,2 millones de euros en 2021. Sin embargo, luego cuando haces el siguiente análisis, que es transversalizar, por ejemplo, el de igualdad de oportunidades, no discriminación o el de accesibilidad universal, ese yo ya no lo puedo valorar. Digo, con los datos que tengo... porque veo que no lo han hecho, porque si lo hubieran hecho nos lo habrían dicho ahí. Lo he buscado, si había algún tipo de análisis de impacto, pero no lo he encontrado, ninguno. Y tenemos un montón de análisis de impacto, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, tenemos más de 8 posibilidades de análisis de impacto, de los ex ante, de los ex post además, pero no veo que pudiéramos decir, pues no sé, por ejemplo, que se tenga que invertir más, que es algo que se ha protestado y que ha salido varias veces en los periódicos a la hora de los procesos de climatización, según lo que ha pasado con el COVID, pues para los colegios, adaptándose mejor a las necesidades que después de la pandemia planteaban los colegios. Pues a lo mejor el dinero asignado, y además ahí sí que está clarísimo que la distribución competencial es la que pertenece al ayuntamiento, pues a lo mejor tendría que haberse asignado más, por poner un ejemplo, ¿no? Y no eso, creo que son 900.000 euros lo que se le ha planteado. Y ha recibido las protestas porque lo de tener las ventanas abiertas cuando te pilla tras mano, como decíais antes, está muy bien, pero ahora que ya sabemos que es algo que puede suceder otra vez, pues ya tendría que estar mejor gestionado, y a lo mejor eso pasaría a ser algo mucho más prioritario. Así es, Mendia. Por poner un ejemplo concreto. Rafa, tú que fuiste concejal delegado del área de servicios sociales, en el presupuesto han destinado 30 millones al gasto social. Pero no sé, cuando dicen al gasto social, ¿se refieren a la delegación? Se refieren a ayudas al área, ¿no? Social. Servicios sociales, educación, juventud. ¿Recuerdas tú el presupuesto que tú tuviste aproximadamente? Bueno, yo recuerdo el que tuvimos en el área. Cuando yo me fui, el presupuesto que había en el área era cerca de 24 millones. Sin contar personal. Ahora ha subido a 30. Me imagino que... Lo que ya no sé... Que puede que esté ahí también personal, ¿no? No, yo creo que lo que puede estar ahí es educación y juventud. Y juventud. Ah, porque creo, está dentro del área. Está dentro del área, ya no sé, lo desconozco. De todas formas, yo insisto, tú puedes tener unos presupuestos muy altos, pero luego puedes... Claro. No poder gastarlos. O modificarlos, incluso. No poder gastarlos. Pero ¿no? Fíjate, Rafa, en la parte social me llama la atención que el alcalde desde el principio del mandato viene diciendo que va a hacer unos planes de inclusión social en las zonas desfavorecidas, y que eso no aparece en el anterior presupuesto, aparecía en lo de alcaldía, en el presupuesto, en la memoria de alcaldía. Pero ahora es que no aparece ni ahí. Yo estaba mirando el presupuesto y no aparece. ¿Qué van a hacer con las zonas desfavorecidas? Porque habrá que tener una intervención coordinada, y yo no he visto nada. No sí, sé si... sí, no, lo que dice, creo que habla, invocando al tema este del área desfavorecida, el convenio que tiene con la Loyola. Para facilitar los estudios, pero eso no es un plan integral. No, pero lo digo como apostilla de lo que tú estás diciendo. ¿No? A ver, yo entiendo que para trabajar con estas zonas, primero habría que potenciar y habría que facilitar el trabajo de las profesionales del área de servicios sociales en esa zona. Las profesionales que hay ahí, y digo las porque son casi todo mujeres, a lo que se dedican principalmente es a estar apagando fuegos continuamente. Con lo que lo tienen bastante complicado para poder coordinarse con el resto de colectivos sociales y de las fuerzas vivas que hay en esas zonas. Después, creo que es imprescindible hacer un plan participado con los vecinos, con las vecinas, también con los colectivos sociales, y teniendo en cuenta que a veces hay rechazo por parte de vecinos y vecinas hacia ciertos colectivos sociales, por lo que antes estaba contando Amelia, porque muchas veces las familias que viven en esa zona se han encontrado con que se han hecho inversiones que no han recalado en sus barrios y que han ido a recalar en los sueldos, que bueno, que sí, que posiblemente esas personas habrán intentado hacer algo lo más profesional posible, ¿no? Y creo que muchas veces cuando se lanzan estas promesas de vamos a invertir aquí, vamos a contratar a una universidad de prestigio o no para que haga un plan, se olvidan de quienes están por debajo, claro, de a quienes tienen que dedicar, participar, quienes tienen que ser corresponsables y protagonistas de esos planes, hombre, y así pues es muy difícil, porque al final lo que hace son estrategias de marketing político. Si las cifras de los presupuestos muchas veces son ejercicios de marketing político, ¿no? También, Amelia... totalmente de acuerdo. Amelia, ahí Izquierda Unida y Podemos ha votado en contra, entre otras cosas porque han fijado, han determinado a dedo cuáles colectivos, organizaciones sociales. Había dos, me parece, y ahora van a meter otras dos a dedo sin... a través de convenio, subvención, ¿no? ¿Qué te parece que este gobierno, pues, ¿te acuerdas que quitaron los de Hábitat, era? Sí. Metieron a otra gente, es decir, que sin elegir ni que haya, bueno, al menos un proyecto determinante que determine un poco por dónde ir, los eligen a dedo, ¿no? Incluso asociaciones antiabortistas, ¿no? Es que esas son elementos clave y coincido en todo lo que ha dicho Rafa. Ahí tenemos un problema, y las personas que hemos trabajado en barriadas de actuación preferente, lo primero que te das cuenta es quién más sabe de la zona es la gente que vive en la zona, punto. Entonces lo que no puedes hacer es un plan sin las personas que están en viviendo en las barriadas de actuación preferente, y lo segundo es elaborar cualquiera de esos planes licitándolo como se licita en cualquier otra zona, escuelas, taller y casas de oficio y cualquier otra intervención que se haga tiene que tener tres patas. Una es las personas que viven en la zona, otra las personas que están estables, los organismos públicos estables de la zona, es decir, si en la zona está educación, servicios sociales y cualquier otro servicio, como por ejemplo salud, que también es básico para muchas de las acciones que se puedan realizar en la zona, se trabaja con ellos. Y luego el personal que pueda ser itinerante es el personal que después hay que ir con mucho más cuidado y con mucho más celo, porque lo que no podemos es hacer intervenciones en plan cascos azules. Vamos, intervenimos y nos vamos. Porque al final ni están, ni se le conocen, ni se van a plantear, perdón, ni se le va a plantear algo que tenga una trazabilidad y que sirva para algo. En cooperación internacional, si algo se ha ido cambiando con el tiempo, es lo que se llaman los procesos de lineamiento y el trabajo en el que tú vas y te adaptas a lo que hay, no lo que hay se adapta a lo que tú quieres hacer. Y aquí parece que en ese aspecto se está volviendo muchos pasos atrás. No puedes elegir a una organización por filiación ideológica, porque estamos hablando de elaborar marcos. No deben. Oye, yo quería introducir un elemento que ha salido así un poco a vuela pluma, y es el escenario que se presenta una vez que Vox declina apoyar los presupuestos. Es que el gobierno, para poder sacarlos, tiene que apoyarse en las formaciones de izquierda. Yo quiero que analicemos, que nos ayudéis a hacer un análisis, aunque tiene que ser por tiempo muy breve, de qué escenario es el que presenta a futuro la situación que se ha creado. Con un PSOE que negocia rápido a la carrera y en solitario, y cómo queda en un principio Izquierda Unida Podemos, que parecía que de obtener el mismo trato que estaba teniendo el PSOE, podría parecer al menos que podría estar, podría haber pensado en la posibilidad de haberse abstenido en la votación de la aprobación del documento de presupuesto. Y sobre todo, a futuro, ante una próxima contienda electoral en la que la izquierda necesariamente tenga que volver a apoyarse la una en la otra, ¿qué escenario deja esta situación en la que el PSOE ha ido un poco como verso personal y libre ante el resto de los grupos, ¿no? A ver, son menos 10, tenéis 3 minutos cada uno para hacer un telegrama, ¿no? Y que seamos breves, ¿no?, después de la pregunta que ha hecho. Claro, es que a los tertulianos hay que exigirles, sino que ¿cómo se os va a pagar? Vamos a ver, mira, yo... es un tema complicado, ¿vale? Es un tema complicado. Yo lo leo de la siguiente forma. Vox vota en contra. ¿Por qué creo yo que vota en contra? Vota en contra a pesar de que dice Vox que sus enmiendas están incluidas. Que lo que aportó está incluido. Lo ha dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué vota en contra? Pues como los presupuestos tienen gran parte de ejercicio de marketing político, yo creo que vota en contra porque está ya haciendo campaña. Está marcando perfil propio ante los electores. El PSOE se abstiene. Bueno, aquí tengo mis dudas. Aquí veo dos escenarios. Uno, pues que de verdad sea sincero lo que ellos han dicho, ¿no? Ellos han dicho, estamos en una situación excepcional. Es verdad, estamos en una situación excepcional. Urge que los presupuestos salgan. Pues voy a facilitar con mi abstención que salgan. ¿Podría ser eso? Pues a lo mejor podría ser. Y muy breve. Parece que el cisma de Vox, en este caso para no apoyar los presupuestos, se produce 5 días después de que María Luisa Gómez entrara como parte del grupo, ¿no? No voy tan desencaminado, que es un ejercicio. Y ahora, pudiera ser también, o seguramente será alguna combinación de las dos, porque sea una estrategia política que yo creo que le ha salido bien al PSOE. ¿En qué sentido? El PSOE se muestra como una fuerza política constructiva, positiva, que aporta y da un mensaje de Estado, entre comillas, Bueno, que se haya abstenido en unos presupuestos del ayuntamiento gobernando el PP. Eso es con Mellado. Con Mellado, Pepe, ¿sí? Pepe Mellado, sí, se abstuvo con Merino. Bueno, ya me pilla muy lejos, pero quizá hubo tal. Izquierda Unida Podemos. Yo sé que ellos se plantearon abstenerse, sé que lo debatieron, plantearon sus enmiendas, pero claro, cuando ya las plantearon, el PP ya no necesitaba esa abstención. Claro. Le convenía al PP que Izquierda Unida y Podemos votaran en contra porque hacía una fractura en esa parte de la izquierda, bueno, de la izquierda, en fin. No me gusta llamarle que es de izquierda, ¿no? Ese es el objeto de la pregunta y te quedan 30 segundos. No, ya he terminado. ¿Has terminado? Se los doy a Amelia. Así es como yo lo veo, ¿eh? Bueno, pues Amelia, te toca. Yo no lo sé. No, ¿para qué voy a engañar? No, es complejo. No tengo ni la más remota idea. Yo sí... Digo, sí, no, pero es tu pálpito, No. Si me hubiese encontrado en esa tesitura, hay una cosa que ha dicho Rafa que creo que a estas alturas, como personas políticas y de izquierdas, yo habría hecho. Y es tempus fugit. O sea, vamos a intentar que esto salga cuanto antes. Y es verdad que aquí la abstención sí podría haber sido una solución más que razonable. ¿Por qué? Pues porque no podemos permitirnos que esto lleguemos con un 60% sin que se ejecute un presupuesto. Y además, es verdad que pasó el año pasado, este año vamos con unos atrasos que no son ni medianamente normales y sí creo que ahí tenemos que plantearnos que tiene que haber otras formas, ¿no?, de encarar cuestiones realmente excepcional en ese, pero no sabría, no telegráfico que no, está no, están no, aquí no, Amelia, hay aquí Gerbó, está hirviendo la sala, Inés por un lado, Rafa por otro, y yo que os voy a reñir a los tres porque no estáis contestando la pregunta. Rafa, 30 segundos que te... Un matiz, añadir que me apena que en ninguna de las enmiendas que se ha presentado venía la renta social municipal. Inés. No te he oído, Rafa. Que en ninguna de las enmiendas que tanto Izquierda Unida como Podemos como el PSOE ha presentado a estos presupuestos venía la renta social municipal que más de 40 colectivos de esta ciudad pidieron. Y lanzaron una campaña de firmas. No sirve. Me apena. Una cosita nada más. Me ha extrañado, bueno, me ha sorprendido que en el debate de los presupuestos la izquierda debatía en contra de la izquierda y la derecha en contra de la derecha. ¿Qué está pasando aquí? Brevemente. Amelia, por favor. ¿Las elecciones de Madrid? Bueno. Efectivamente, estaba pensando justamente en eso. Lo que pasa es que ahí sí he de reconocer que Más Madrid dijo una frase que me pareció soberbia, que dijo algo así como si al final esto hace que el electorado estimule y además lo hacemos de manera distinta, digo, con actitudes distintas, tira, yo no he estado delante, no sé cómo habrá sido la discusión, pero es verdad que es penoso, algo no estamos haciendo bien. Y ahí yo sí entraría en reflexión por parte de la izquierda, porque es algo no estamos haciendo bien. No me vale ya decir esto. Lo que dice Inés me parece realmente grave, muy grave. Sin embargo, yo atisbo un hilo del que tirar para hacer ovillo. Si el espectro municipal es unánime poniéndose todo el mundo de acuerdo en hacer una inversión que cambia el paradigma de la ciudad para a futuro intervenir con una inversión tan extraordinaria, ¿existe argumento para discutirle a cualquier capitular? Que no existan tiempos ni existan competencias para actuar en algo tan importante como va a ser el hambre que va a pasar la gente en esta ciudad si no se interviene sobre ello, a través de una renta social municipal. Si nos gastamos 28 millones en prepararle... Ya son 30. O 30 millones. Ya son 30. Más las hectáreas, que ya no sé cuántas hectáreas son. Puestas a disposición de un proyecto que, vale, de acuerdo, ya está decidido que se va a colocar... ese argumento legitima cualquier otro argumento, sea o no sea competencia propia de la institución municipal, entiendo yo. Así es que lo que habrá es que, bueno, pues armar esa fortaleza de espíritu, y si no es con este gobierno, será con el siguiente. Pues sí, habrá que estar en ello, desde luego. Se me ha quedado en el tintero, porque no habéis sido muy explícitos a la hora de preguntaros en esa supuesta unidad de la izquierda que habrá que requerirle a las fuerzas de la izquierda a futuro, al próximo 2023, cuando haya elecciones municipales, ¿qué huella va a dejar en esos sentimientos de la izquierda este desencuentro, este no encuentro, o este desaire, no sé cómo calificarlo? Eso se arregla rápido, Enrique. Pero bueno, ninguna. Eso ya hablaremos del gobierno en otro momento. Ninguna, claro. No va a dejar ninguna. Ninguna. Bueno. No va a dejar nada. Nada, ¿no? Telillo a la mano. Estamos de acuerdo. Telillo a la mano. Sí. Hay que ver. Qué Muchas suave. Gracias, no Amelia. Nada. Ha sido un placer, Amelia, que vuelvas a estar aquí en esta tertulia en Paradigma Radio. Un abrazo muy fuerte. Rafa, muchas gracias. Un besazo, muchas Amelia. Muchas gracias por estar aquí, constante. Gracias a los un dos. Un abrazo, Rafa. Adri, muchas gracias al equipo técnico, a nuestros chicos del Ángel de Saavedra. Muchísimas gracias por vuestro empeño. Estáis haciéndolo genial. Inés, nos vemos el jueves que viene, ¿no? Nos vemos el jueves que viene. Nosotros nos vemos. Y queridos oyentes,